Como lo hablábamos con Ricardo Almada hace unos minutos, ayer diferentes ministros del Gobierno Nacional realizaron anuncios que tienen que ver con la vida económica de nuestro país y básicamente de qué manera se va a asistir a diferentes actividades empresariales que se desarrollan en el territorio nacional. Y básicamente se hizo hincapié en todo lo relativo a la actividad turística. Sabemos que estamos en un departamento netamente turístico y en una ciudad que realmente se ha visto afectada por los condicionamientos que ha traído la pandemia del COVID-19. A primera vista y en este comienzo de este miércoles 21 de abril queremos las primeras reflexiones y para eso estamos en comunicación con quien es el asesor del Centro de Hoteles de Punta del Este, con Héctor Araujo. Buen día, Héctor, bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día, Jorge. Por favor, un gusto poder estar contigo, con tu audiencia. No sé si pedirte las primeras reflexiones a nivel del propio centro de hoteles o a nivel personal. No sé si han podido en estas pocas horas procesar lo que se anunció anoche. Bueno, te voy a ser honesto. Realmente para nosotros era esencial estas medidas, por lo tanto, ni bien terminó la conferencia, el teléfono, tenemos un WhatsApp con la directiva, fue constante y había dudas y bueno, de algunas medidas que si me permitís te voy a contar, sí, cuáles, claro, son las dudas, claro, que podemos tener. Uh-huh. Pero realmente sí, lo conversamos, y bueno te cuento un poquito. Realmente la duda que tenemos puntual es, nosotros venimos pidiendo lo de los aportes patronales, que ya otros gremios se lo dieron, como el transporte, como turístico, era el no aporte patronal. A nosotros nos habían dado un beneficio que era un dinero por cada funcionario que tomaras, que en un principio fue 5.000 pesos, después se habló que era 8.000 pesos. Pero ¿qué sucedió? Que nosotros, casi muy pocos hoteles tuvieron acceso a eso. ¿Por qué razón? Porque si tú tenías un solo empleado, por más que hubieras tomado a 20 empleados, si vos tenías un empleado en seguro de paro parcial o en seguro de paro, no te correspondía. Y obviamente, los hoteles, sobre todo de nuestros socios, todos no tenían todo el personal en ejercicio. También había un caso, por ejemplo, hubo un hotel que no tomó a toda la gente que tenía el seguro de paro y a su vez tomó dos empleados más, pero en el medio de ese trayecto hubo un problema entre funcionarios y fue despedido una persona que se le pagó todo y se tomó un empleado a reemplazar a esa persona. Pero no le correspondió porque ese empleado que fue despedido tiene derecho a seguro de paro y entonces tampoco cobró. Entonces hubo muchos casos. Realmente en lo que pasó en Punta del Este fue que la gran mayoría de los establecimientos no recibieron ese beneficio. Entonces la duda nuestra es si esto de los aportes, la accionación de los aportes patronales, es tengas algún empleado en seguro de paro parcial o no lo tengas. O si vos tenés un empleado en seguro parcial, que obviamente en invierno vas a tener, no te corresponde, ¿no, verdad? Entonces sería una ilusión óptica como tuvimos. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, también es la duda, algunos hoteles que sé que recibieron esos 9.000 pesos o esos 5.000 pesos, me imagino cuál será el método para, como lo recibieron a partir de diciembre, y esto es a partir de enero, cómo va a ser esa devolución, cómo va a ser, o sea, cómo lo van a organizar, ¿no, verdad? No es tan fácil, pero bueno, esa es la duda. Esperemos que sí, que esto, como es el aporte patronal, no dependa si tenés funcionarios en seguro parcial o seguro de paro, es por la cantidad de empleados que tengas, no pagues el aporte patronal, y realmente eso sería magnífico porque da una ayuda de respiración. Eso es sobre, nos parece, es algo que habíamos solicitado hace más de 7 meses que venimos pidiendo eso, y bueno, está muy bueno que le toque. Lo otro fue la exoneración de tributos, ¿no, verdad? Caso de IRAE. El caso de IRAE está muy bien, es tú no lo pagás, si tú te pasás de la cifra, que no sé cuál es el monto, quizás yo no lo vi cuál es el monto de venta que tenés para pasarte, lo vas a pagar cuando te venza a los 6 meses, y bueno, eso es un en el peor de los casos es un caso financiero, ¿no? ¿Verdad? Algo que tendrías que pagar hoy, te dan tiempo, está bueno. Y si no pasaste el límite, está muy bueno, no tenés que pagar IRAE. Lo que sí nosotros vinimos reclamando y que está realmente pega muy fuerte al sector hotelero de Punta del Este es el anticipo al impuesto del patrimonio, ¿no? ¿Verdad? Que esto sí hay una exoneración. Entonces, porque tú fíjate que cualquier hotel que es propiedad tiene un valor importante que tenés que pagar patrimonio. Al no haber vendido nada, al haber sido una temporada pésima, porque vamos a ver, era imposible pagar el impuesto al patrimonio. Y esto está muy bueno porque esto sí no es un problema de financiar. Esto es, estos 6 meses, lo que no pagaste, se te descuenta. O sea, no lo vas a tener que pagar, o sea, entonces está muy bueno, es un descuento y es muy importante porque el impuesto al patrimonio en los establecimientos hoteleros es mucho dinero y se hacía imposible pagarlo, o sea que obviamente estamos muy felices de eso. Sobre UTE, está muy bien, era lo que veníamos luchando, porque si ustedes se acuerdan, había un que tú no tenías que pagar la potencia contratada, pero tenías que tener una carga menor de 40 kilowatts, que la hotelería, te voy a decir que el 99% de los hoteles tenemos mucha más carga, porque sí, obviamente por los aires acondicionados y por todo. Ahora, con esto, que se abre el abanico, es una ayuda muy importante. Pero también para Punta del Este, que yo no sé para el resto del país, es muy importante. No sé si ustedes recuerdan que nosotros ya hace 2 años que venimos, porque como la baja nuestra es muy baja, es que la luz que se consume de mayo a noviembre se paga el 30% y el 70% se pagaba en diciembre, enero, febrero y marzo. Eso ya venía de 2-3 años, ¿no? ¿Verdad? Que ya lo habíamos logrado en el otro gobierno también, que era puntualmente, no muchos hoteles de Uruguay, es para toda la hotelería, pero no muchos hoteles, pero sí Punta del Este, por ser Zafral, muchos hoteles lo utilizaban. ¿Qué sucedía? Había, que justamente nosotros lo habíamos planteado en estos días y medio preocupados, había llegado que la luz que tú consumiste en el 2020, que pagaste solo el 30%, bueno, había que pagar este 70%, y lo habían puesto en 8 cuotas a partir de ahora, de este mes, que había que pagar. Obviamente, debido a la situación, era imposible. Nosotros lo habíamos planteado, que había hoteles que tienen una cuota de 100 y pico de 1000 pesos. Entonces, y mandamos algunos ejemplos, algunas facturas a la directiva de UTE, ¿no? A la dirección de UTE. Y bueno, esto es un alivio, porque en vez de 8 lo pasaron a 16 cuotas y a partir de septiembre. Entonces, realmente, puntualmente, para los hoteles de Punta del Este que estaban utilizando ese convenio, es un alivio, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, lo de Antel está bueno, pero ustedes habrán visto que está no es confirmado, ¿no? O sea, es a confirmar lo de que el cargo fijo, el gobierno exhorta a Antel a exonerar el cargo fijo de la línea telefónica y hacer un descuento del 25% de los cargos de servicios de Internet, ¿no? ¿Verdad? Que en los hoteles, ustedes saben que todos los hoteles tenemos Internet y es una cifra bastante importante. Entonces, pero lo pusieron a confirmar, que me imagino que lo tiene que confirmar la directiva de Antel, y bueno, me parece que es algo obvio que va a salir. Héctor. Y bueno, la verdad que las medidas para nosotros son, esperábamos de un ente que para nosotros es muy importante, quizás para el resto del país no, pero para nosotros es OCE. De OCE no sentimos nada cuando Punta del Este, para la hotelería, paga más agua que luz en muchísimos casos, costa, porque es el agua más cara, pagamos agua de balneario, el gasto fijo y OCE no recibimos, pero bueno, nosotros estamos insistiendo, estamos mandándole cartas desde hace más de 5 meses al presidente Raúl Montero de OCE y bueno, estamos esperando una respuesta, le mandamos la lista de hoteles, le mandamos consumos para que vean que y bueno, estamos esperando eso, pero bueno, realmente toda ayuda. ¿Qué te voy a decir a ti? Que tú sos acá, porque tú sabes perfectamente que nosotros la temporada la perdimos. Y lo que está muy bueno también es la flexibilización del seguro de paro, que esto nos va a permitir mantener los recursos humanos que son esenciales, porque el hotel es un edificio, pero sin personal capacitado, no, el negocio no existe. Entonces, esto nos va a permitir no perder la mano de obra y que esto cuando se termine poder renacer con el personal, que es importantísimo. Y bueno, y la verdad que estamos satisfechos, digo, y uno siempre espera. Vamos a ser claros, yo creo que a nosotros en este momento estamos en una situación distinta, porque nosotros ya empezamos la baja, entonces realmente esto va a ayudar mucho a hoteles que quizás no estén en baja y bueno, les va a dar como un impulso para poder el litoral, me imagino quizás Montevideo cuando termine esto. A nosotros nos va a ayudar a hacer la plancha, porque nosotros tenemos que subsistir por lo menos hasta octubre, noviembre. Bien, Héctor, justamente te interrumpo para hacerte una pregunta. Del total de los hoteles, ¿cuántos están abiertos en este momento? ¿Hay más o menos una cifra que hayan evaluado? Yo te voy a decir una cosa, te voy a ser honesto. Hay hoteles que están abiertos, pero están abiertos, pero están vacíos. Bien, ¿de qué cantidad estamos hablando más o menos? ¿En porcentaje del total? Y bueno, total, fin de semana largo, para que tengas idea, 18 hoteles hubo. Estaban abiertos. 18 y tuvieron una ocupación promedio de menos, la ocupación de esos 18 hoteles tuvieron una ocupación del 40%. Bien. ¿Tá? O sea, por suerte, o sea, figuran que están abiertos, pero ¿para qué van a abrir? Si aparte estamos en una pandemia, te están diciendo el blindaje, bueno, entonces vamos a evitar... Héctor, permitime desarrollarte un poquito la pregunta. Sí, lo que me decías, unos 18 hoteles abiertos el fin de semana largo, yo que sé, de jueves a domingo, de jueves a lunes, ¿es así? Socios nuestros, ¿no? Socios ustedes, sí, está bien. Sí, está bien. ¿De un total de cuántos hoteles afiliados? Y nosotros tenemos en este momento 72 socios. Bien, mi pregunta es, ¿hay algún plus, alguna motivación diferencial para los hoteles que se mantienen abiertos? Sí, de parte de la intendencia, sí. ¿Por ejemplo? La intendencia a los hoteles que se registraron. Por eso es un poco complicado para entender. Nosotros tenemos un convenio de hace años y con los distintos gobiernos departamentales lo hemos tenido, tanto del Frente Amplio como con el gobierno nacional ahora, en el cual los hoteles que estaban abiertos los 12 meses tienen un beneficio en la contribución por medio de pago directo y otra parte por contrapartida. Luego, los que abren 7 meses o más, que no llegan, tienen un beneficio también importante en el descuento de la contribución. Este año, debido a la situación, eso se agrandó, digamos, el abanico tomó a más hoteles, o sea que fue, todavía no está votado por la Junta, pero sí el Ejecutivo lo mandó, es en el cual todos los hoteles, estén abiertos o cerrados, hayan abierto en verano o no hayan podido abrir, están exonerados con el 50% de la contribución. Y el otro 50%, obviamente, que hay que pagarlo, lo pueden pagar al 30 de abril del 2022. Eso es correctísimo, porque aunque hoy lo quisieran cobrar, no lo iban a poder pagar. Uh-huh. Entonces, está muy bueno que esto va a permitir que la temporada que viene los establecimientos trabajen y puedan pagar. Bien. Los hoteles que antes del 31 de enero, porque la intendencia, esto viene de Añares, de más de 20 años, vos antes del 31 de enero tenés que hacer una declaración jurada en la cual vos decís, voy a abrir 7 meses o más, o voy a abrir los 12 meses. Todos los hoteles que se presentaron para estar abiertos, estén hoy abiertos o no, debido a la pandemia, esos hoteles tienen el beneficio del 50% de exoneración directa y un 25% de la contribución y las tasas lo pueden pagar por contrapartidas, o sea, con alojamientos, que la intendencia luego lo utilizará para promoción, como lo hace. Y el otro 25% que lo tiene que pagar en cash, tiene plazo hasta el 30 de abril del 2022. A esto, ¿por qué te contesto? Porque hay muchos hoteles que se presentaron, no, ¿verdad?, que van a estar abiertos, y que hoy realmente no están funcionando porque por lo de la pandemia. Entonces, no está, pero ni bien termine esto, van a abrir. O sea, van a estar funcionando. O sea, de esos 18, porque es lo que yo te digo, están abiertos, pero están sin gente. Entonces, están con un mínimo 0 pasajeros. Entonces, yo no los cuento en esos 18. Hay más hoteles que están que figuran como abiertos y realmente están, pero no están abiertos porque no tienen una persona. No les ha venido gente. Entonces, esa es la situación, ¿no? Pero bien, nosotros, lo de la intendencia, realmente fue lo primero que el Ejecutivo lo sacó y nos avisó, y está, creo que está en discusión ahora, que lo tienen que votar los ediles y luego volver, y bueno, pero bueno, eso estamos, fue un alivio, pero obviamente con la contribución. Lo que pasa es que nosotros, Jorge, quiero que entiendan una cosa, nosotros ya perdimos, la temporada se perdió, en Semana de Turismo Santa no teníamos ninguna ilusión de que fuera un ingreso, y la verdad fue un desastre. O sea, era lo que esperábamos, nadie tenía ilusión de que esos 3 días, porque ¿sabes lo que pasa? Que Punta del Este, nosotros tenemos un mercado que es extranjero, es argentinos y brasileños, y el 10% que es uruguayos no te va a cubrir nunca, y la oferta va a ser tan grande, y la competencia de los apartamentos que se alquilan en las otras, como por día, sin inmobiliarios, sin nada, sino los mismos que nos venden los hoteles venden es imposible. Entonces, la verdad que no teníamos, lo que sí teníamos esperanza es en esto, es en que poder sobrevivir, que nuestros establecimientos puedan sobrevivir, llegar hasta octubre, que vos sabés bien que hasta octubre esto es, uno abre el hotel para perder plata, y esa plata la pierde el colchón que hizo en verano. Este verano no hubo colchón, al revés, este verano cerramos muchos hoteles en rojo. Entonces digo, lo importante son estas medidas, y obviamente que son hasta junio, hasta el 30 de junio, y después seguramente los que pudieron arrancar, distintas zonas del país, me imagino que pueden arrancar, que están trabajando, pero hay zonas del país como nosotros, que nosotros en julio, agosto, septiembre y mediados de octubre seguimos perdiendo plata. Entonces necesitaremos una inyección, de seguir con esta inyección de beneficios, porque si no, para poder estar ya en noviembre abriendo y con como se merece este destino, no bajar la calidad, no bajar la categoría del balneario, y no existe ningún país que se haga llamar país turístico sin hotelería. Bien, hotelería, Héctor, tengo que ir redondeando la conversación porque se nos atrasan otras entrevistas. Gracias por este contacto, seguimos más adelante analizando esta realidad del centro de hoteles. Muy amable. Cómo no, que pase bien. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia abierta.